y guitarra a la luz de la luna. Buen puente para todos, soy ponedor. Qué maravilla de planes tienen los ponedores, pero yo voy a proponerles otro. Por ejemplo, imagínate, no has podido escuchar Poniendo las Calles, o no completamente, o te falta el programa del martes, que estuvo súper divertido con Adivina el Tutorial. Pues es muy sencillo, solo tienes que ir a cope.es y escuchar los podcasts del programa. Y es que además tenemos juego, con lo cual te puedes llevar hasta un premio. Cuéntanos, Guillermo. El juego consiste, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. El reto para esta semana son palabras relacionadas con artículos. Accesorios de ropa. Exactamente, accesorios de ropa. Accesorios de ropa. A la hora de vestir, sí, accesorios de vestir. Vale, perfecto. Exactamente. O sea, no vale un jersey, pero vale un collar. Puede, vale. Por ejemplo. Podría, sí. Vale. Exactamente. Perfecto, pues nada, tienes que mandarnos una nota de voz al 662-942-605 y puedes llevarte un premio. Y ahora sí, nada, en poco menos de 20 minutos comienza Herrera en COPE, y para contarnos todo lo que están haciendo y están preparando, tenemos a Juan Andrés Ruber, que le damos ya los buenos días. ¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Pues yo bien, pero tú creo que estás mejor. Sí, de hecho, ahí a lo lejos, en lontananza, diviso ya la playa, el mar. ¿Cuándo te vas? Según salgas, ¿no? Sí, probablemente me vaya, no nada más salir de la radio, quizá me vaya por la tarde, pero vamos, lo que tengo claro es que me voy a marchar hoy. Eso. ¿Que vas a huir de aquí? Sí, voy a huir, porque aunque haga calor en toda España, por lo menos el calor con el mar se lleva un poquito mejor, la verdad. Un poquito bastante. Sí, me volverá a mi tierra. Estaré muy cerca de donde estuviste tú el fin de semana pasado, por cierto. Sí, estaré en Denia. Estuve en Javia y tú en Denia. En Denia, sí, voy a pasar allí unos días a descansar, a desconectar, que bueno, todos necesitamos nuestro tiempo, ¿no? Para evadirnos, que la temporada ha sido exigente. Pues nada, date un bañito por mí, si no te importa. Y me tomaré también una copa a tu salud, que perfecto, lo sepas. Todo. Bueno, en cuanto Cuéntame. Al programa, que quedan 15 minutos para empezar Herrera en COPE, vamos a tener un programa muy económico, vamos a destacar esa noticia que hemos conocido en las últimas horas de la apuesta de Alemania por un gasoducto que una España y Portugal con el resto de Europa. Es una medida con la que se quiere apostar por un proyecto en el que hay una estrategia común para no depender de manera tan directa de Rusia. En el caso concreto de Alemania, pues dependen casi exclusivamente del gas ruso. Y también vamos a analizar la propuesta también alemana de rebajar los impuestos en 10.000 millones de euros para frenar los efectos de la inflación. De momento, en España, Pedro Sánchez no está muy por la labor de rebajar la carga impositiva. Y eso que el canciller alemán, Olaf Scholz, es también socialista, con lo cual ha habido ahí también bastante conflicto. Y ya te digo, es muy económico el programa, porque además a las 9 de la mañana vamos a conocer también los datos del IPC definitivo del mes de julio. El dato adelantado nos dejó una inflación del 10,8%, es que ya vamos con dos cifras. Mira, es tremendo. En la tasa interanual, y bueno, veremos si se confirma esa cifra. Pero vamos, que los precios están por las nubes. Sí, está todo carísimo. Estaremos pendientes también de la última hora de los incendios. Hay que decir que ha mejorado la situación de prácticamente todos los fuegos declarados en España, buena sobre noticia. Todo en Boca de Huérgano, en León, también en la Sierra de Gata, en Cáceres. Estaremos en esos puntos de España para ver cómo está la situación. Y nos adentramos en el fin de semana del 15 de agosto, ya que ya lo estabais comentando, será festivo nacional. Puente, más de 7 millones de desplazamientos por carretera están previstos desde este viernes, con lo cual la DGT pondrá en marcha una operación especial salida de verano. Perfecto, pues de todo esto estaremos muy pendientes a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Juan Andrés, y pásalo fenomenal. Un beso enorme, Bea. Nos Te vemos esperamos a la vuelta. Adiós. Bueno, pues a esta hora es lo que toca, hablar con los ponedores en esa ronda para saber a qué se dedican mientras que escuchan Poniendo las Calles. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y tenemos a María Teresa Mena, que dice que es auxiliar de enfermería. Cuido de mis abuelos en turno de noche desde hace ya algunos años. Mira, Teresa Fernández también nos escribe siempre y nos dice que siempre nos escucha de camino al trabajo. Dice que le ha tocado trabajar este verano, pero que le alegra que le demos los buenos días en Poniendo las Calles. Buenos días. Buenos días, Bea y compañía y ponedores. Aquí dándole a la roja a Villar del Arzobispo hacia Castellón. Y soy ponedor. Tenemos también a Mario Martínez, trabaja en una fábrica de muebles de cocina y dice, oye, que da gusto madrugar con vosotros y escucharos 20 minutitos. Me alegráis las mañanas. Un saludo desde Autolel en La Rioja. Sebastián nos escribe desde Madrid y nos dice, soy un vigilante de un edificio en Madrid. Todas las mañanas cuando salgo rumbo al trabajo, os escucho, sois los mejores, soy ponedor. Buenos días, Pulpo y compañía, dirección Sevilla, un miro brigense, trabajando por la zona del pueblo, bajando buen embutido y jamones. Soy ponedor. Pues muchas gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en este día, tanto las audiorondas como los mensajes en Facebook. El próximo día, el lunes, recuperaremos los que se hayan quedado fuera. A esta hora, a las 5:46 de la mañana, vamos a irnos con una canción. Sabes que hemos detenido la máquina del tiempo durante todos estos días en las míticas canciones del verano de los años 90 que todos conocemos. Oye, ¿quién no ha bailado esos temazos alguna vez? Y es que las vacaciones pues son para eso, para disfrutarlas y para tener de fondo esa musiquita que nos hace mover el esqueleto. El sencillo del que hablamos hoy es de 1999, es el Bailamos de Enrique Iglesias, una canción que mezcla entre flamenco y pop y que fue todo un éxito musical. Tras intervenir en uno de los conciertos de Enrique, Will Smith, el actor, le propuso al artista que formara parte de la banda sonora de la película Wild Wild West. En España también tuvo mucho éxito, y es que solo tenemos que oírla para saber que es imposible no bailar con ella. Te doy toda mi vida. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto. Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? A puntito de dejar puestas ya las calles, leyendo los mensajes de los ponedores y hablándonos de sus planes de fin de semana, Francisco Javier, que dice, pues es que a mí me toca currar todo el fin de porque soy un placa blanca, o Mario Caroas, que nos dice, yo barbacoa y pulpo a feira. planes que tienen los ponedores y que Guillermo ha recabado algunos. Cuéntame. Claro que sí, también el plan de Mercedes Castillo. Mercedes Castillo, quien nos escribe: mis amados y queridísimos y preciosos nietos me esperan para pasar el fin de con ellos en el campo. Qué grande, guay, qué pasar grande el fin de semana con los nietos. Además, esas abuelas que añoran ver a sus nietos y compartir con ellos, la verdad que es, uh-huh, es muy emocionante. Bueno, Ana Matilla también nos escribió desde Gijón y nos dijo que yo en Gijón, que son las fiestas. Ah, muy bien. Y hay mucho ambiente, también me tomaré mis cervecitas este, claro, fin de semana. Está, claro, media España en fiestas, que también Martín Jiménez dice: yo de fiestas de Seseña. Bueno, son las 5:51 de la mañana, creo que toca ya desvelar la película, ¿no? La, ¿sí?, escena de la película que hemos interpretado, ¿la ha adivinado alguien? Pues pleno, hoy pleno de aciertos. ¿Sí? Sí. Son muy fans. Son bastante fans, o el diálogo era muy representativo también. Dime con quién vamos a hablar, Rubén. Vamos a hablar con Víctor Navarro, que ya está al teléfono. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Pues trabajando como tú. Bueno, es lo que toca, ¿verdad? Sí, sí. Víctor, hemos representado, interpretado aquí en la escena de una película. No sé si has dado con ella. No lo sé, yo creo que es Rocky. Rocky, perfecto. Bien, aplauso. Además la uno, ¿eh? Sí, sí, la primera. Sí, hemos... sí, soy súper fan, me he criado con Rocky. Hemos tirado de clásico. Eres muy fan entonces, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora, Víctor? ¿Por qué nos escuchas? Pues mira, soy camionero y estoy llevando un contenedor de neumáticos a Salamanca. Estupendo. Entonces te pillamos en carretera, ¿no? Sí, corazón. ¿Es la primera vez que nos llamas? No, he llamado muchas veces, la primera vez que entro en directo y súper contento. Qué bien, pues entonces te lo vamos a mandar todo, el diploma, la pegatina, para que tengas el... para que tengas el completo del programa, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Oye, y enhorabuena por vuestro programa, y lo estás haciendo de lujo, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por escucharnos y por haber participado en el concurso. Muy bien, un saludo muy grande y feliz puente. Igualmente, a pasarlo bien, disfruta. Gracias. Hasta luego, 53 minutos pasan de las 5 de la mañana. Ahora sí que dejamos puestas las calles, nos despedimos de nuestro compañero Rubén, pero que estamos aquí para lo que te haga falta. Pues ha sido, como ya he dicho, un placer y me ha encantado la experiencia. Y ha sido muy agradable trabajar con todo el equipo, con el Pulpo, contigo, con Guille, José Luis, todos habéis ayudado mucho y nada, ojalá poder volver algún día. Ahora a disfrutar de unas merecidas vacaciones, que el año ha sido muy largo, ¿eh? Sí. Nuestros compañeros del máster no tienen vacaciones a lo largo de todo el año, están dando el callo y ayudándonos al resto a hacer también nuestro trabajo. Espero que hayas aprendido muchísimo. Muchísimo. Bueno, pues así nos despedimos, así dejamos puestas nosotros las calles. El lunes a las 4 de la mañana prometemos volver con más historias y con buena música. De momento te vamos a dejar en la compañía de Herrera en COPE. Gracias un día más por seguirnos y feliz fin de semana. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor. Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1.